Hola, le habla Roberto Galán. Vea, este disco fue realizado para usted, especialmente para usted que le gusta cantar. Para que cante solo, con su familia o con sus amigos. Esto es muy, muy fácil. Todas son canciones conocidas y estoy seguro que si pone atención, podrá cantar cómodamente acompañado por una gran orquesta. Ah, eso sí, por favor, espere los tiempos, no se me apure o no se quede atrás. Disfrute de este disco, pero permítame un consejo. No deje que el disco lo domine. Es usted el que debe dominar al disco. Si su oído es bueno, no tendrá ningún problema. Pero si su oído musical está fallando, con la ayuda de este disco, usted mejorará. No se me ponga nervioso, por favor. Quiero que esté cómodo, quiero que esté tranquilo, quiero que sea feliz. ¡Cante! ¡Cante! ¿Ya eligió la canción? Bueno, prepárese y lárguese confiado. ¡Buena suerte! Thank you.